Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes seguimos con el fútbol, porque ya saben que tenemos dos equipos senior en competición. Ayer hablamos de esa victoria en el último minuto de partido lograda, que se culminó en el último minuto del partido, lograda por el Ubrique Unión Deportiva A, el de la primera andaluza. Se abre la ventana para la esperanza, la ilusión, ¿no?, de poder meterse ahí en esas cinco primeras posiciones que permitan en la segunda fase evitar al menos pelear por el descenso. Un descenso que, bueno, la fase por el descenso va a ser dramática porque tenemos entendido que bajan hasta 6 equipos de 10 que van a formar parte de esos playoffs. Así que hay que intentar evitarlo por todos los medios y con esa tranquilidad que daría afrontar la segunda fase, pues bueno, pues ya lo que tenga que venir, que venga, ¿no? Y hoy, de eso ya hablábamos ayer, y hoy en concreto nos vamos a quedar con el Ubrique Unión Deportiva Señor B, el equipo que conseguía empatar a un gol también con un tanto a balón parado, obra de Francis, en los últimos minutos del partido, que bueno, le permitió al Ubrique Unión Deportiva traerse un punto que vale su peso en oro, y es que con ese punto, en principio, le gana el gol a Verás al Ciudad de Cádiz. Uno de los equipos de los que nosotros hablábamos y que nos comentaban, nos trasladaban precisamente desde el Ubrique Unión Deportiva Señor B, de los más fuertes y más temidos de la categoría, y pues el no caer en su feudo, pues es ya todo un mérito para el conjunto ubriqueño. Vamos a hablar de este partido porque con ese puntito, con ese empate, la clasificación no cambia mucho. De hecho, Ubrique Unión Deportiva y Ciudad de Cádiz siguen comandando la misma. Pero por detrás se van acercando equipos y quizás el más temible sea el Next Star, que se coloca ahora a 3 puntos, pero todavía tiene pendiente un partido. Ha jugado un partido menos que los gaditanos y los ubriqueños. Habrá que ver si, una vez dispute ese partido, se produce un triple empate, ¿no?, en lo más alto de la tabla. Pero lo más interesante de todo esto es que este fin de semana no hay competición en esta tercera andaluza, vuelve el 7 de marzo y lo va a hacer con un partido también en la cumbre, el que va a enfrentar a Ubrique Unión Deportiva y al Next Star. Es decir, que en este caso los partidos más complicados que va a tener el cuadro de Mario Casilla lo va a disputar al inicio de lo que es esta segunda vuelta. Bueno, luego quedarán rivales como Puerto Serrano, que también está metido ahí en la parte alta, pero para nuestra impresión nos dice, o para nuestro conocimiento, lo que conocemos es que Ciudad de Cádiz y Next Star van a ser sin duda los dos rivales a temer o a tener en cuenta por el conjunto ubriqueño. Un Ubrique Unión Deportiva que también, volvemos a insistir, es un equipo que se ha creado este año para disputar, para estar en competición. Un grupo muy joven, un grupo nuevo, algunos de ellos ya con experiencia en la competición senior, pero cuyo primer objetivo, y teniendo en cuenta cómo es esta temporada, cómo va a ser, cómo está siendo la temporada de la pandemia, su primer objetivo es disfrutar. No buscan el ascenso, no lo tienen marcado el ascenso como su primer objetivo, sino echar a andar el proyecto. Pero bueno, si se han encontrado con esto, y todavía quedan una vuelta, quedan 6 partidos, restan todavía 6 partidos, ¿por qué no podemos soñar también? Paso a paso, sin que el equipo se lo crea demasiado, pero bueno, pues es una posibilidad que está ahí. Habrá que ver cómo rinde el equipo ante el Next Star. Un punto de inflexión importante era este precisamente, el de Ciudad de Cádiz, porque ahora recuerden que el Ubrique Unión Deportiva está defendiendo ese liderato y que sin duda es el rival a batir. Bueno, dicho esto, vamos a quedarnos con el desarrollo del partido, un encuentro, la crónica que nos pasan desde Cádiz, en el que ambos equipos saltaron al terreno de juego y quizás el Ubrique Unión Deportiva se quedó un poco sorprendido por el planteamiento del Ciudad de Cádiz, ¿no? Mucho respeto, nos dicen. Nos trataron al Ubrique Unión Deportiva con mucho respeto, porque el equipo se encerró atrás, del medio campo para atrás, intentando pues aprovechar alguna contra para adelantarse en el marcador. ¿Qué nos deja esto? Pues mucho centrocampismo, que fue lo que hubo sobre todo en esa primera mitad. Lo intentó el Ubrique Unión Deportiva, intentó jugar, pero apenas hubo ocasiones ni por uno ni por otro equipo. Llevó la iniciativa el Ubrique Unión Deportiva, intentando tocar el balón, entrando por banda, pero ya decimos, sus intentos de llegar a portería y lograr pues desnivelar el marcador no llegaron a fructificar. Hubo que esperar hasta la segunda parte, que siguió la misma tónica, en el minuto 60, para que el marcador se moviera. Y fue a favor de los locales. En este caso, una jugada de córner, un despiste en las marcas, que permitió a Antonio Bruzón adelantar a su equipo, ponerlo por delante en ese minuto 60, como decimos. Si el Cádiz, el Ciudad de Cádiz, ya estaba jugando, esperando atrás con el 0-0, pues imagínense con el 1-0. El Ubrique Unión Deportiva, ante esta tesitura, no se volvió loco y aguantó con la misma idea, el mismo plan de juego. Creó un par de ocasiones, tuvo un par de ocasiones, pero bueno, no, tampoco llegaba a fructificar. Y ya en los últimos minutos sí se fue adelante buscando el empate. La idea era que, claro, mantener el partido vivo hasta esos últimos minutos y que no te lo mataran a la contra, ¿no? Por irse descaradamente al ataque. Y esta vez la jugada le salió bien al Ubrique Unión Deportiva, porque fue en el minuto, según el acta, 89, cuando Francis sacaba una falta, botaba una falta, en una falta lateral, que la enchufaba por toda la escuadra. En el minuto 89, empate a uno, y bueno, pues delirio en la expedición ubriqueña, decepción en la gaditana, que ya se veía con los tres puntos y que con el gol a verás igualado. Se alteraron un poquillo con el empate los gaditanos, ya hubo alguna tanganilla, no podemos decir. Pero bueno, en general no fue un partido duro y de guante blanco. Lo que nos comentan es eso, que el equipo del Ciudad de Cádiz quizás fue excesivamente precavido, ¿no? Excesivamente respetuoso hacia el Ubrique Unión Deportiva, lo que hizo que tampoco se viera un partido con muchas ocasiones. El Ubrique Unión Deportiva no se pudo desplegar en este partido como le gusta, pero bueno, se adaptó a las circunstancias y el empate finalmente fue el resultado más justo y que le viene bastante bien al Ubrique Unión Deportiva. Era sin duda el beneficiado. Nos extraña la disposición, ¿no?, del Ciudad de Cádiz, su planteamiento, teniendo en cuenta que tenía la opción, jugando en casa y haciéndose fuerte y estando más rodado que en la primera vuelta, pues de buscar descaradamente los tres puntos, y no solo eso, sino darle la vuelta a lo que es el gol a verás, ¿no? Intentar llevarse el gol a verás. Intentó su plan, pero ya decimos, no fue un equipo descarado, ¿no? Le diera importancia al juego ofensivo para llevarse la victoria. Fue un poco rácano, un poquillo reservón, y lo terminó pagando en ese último minuto. Pero bueno, de este partido nos va a dar más detalle uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, que estuvo allí el pasado domingo. Hablamos de Francisco Javier Gago, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Punto importantísimo el que conseguisteis el domingo en Cádiz y ante un rival directo. Supongo que sabréis apreciar el valor de este empate, ¿no? Sí, la verdad es que fue un punto bastante valioso, ya que aparte del tema clasificatorio, pues el tema del partido fue un partido bastante intenso, bastante duro, y nos llevamos la recompensa al final de los 90 minutos. Uh-huh. Que prácticamente el gol lo metimos en el minuto 90. Uh-huh. Lo primero que quisiéramos destacar de este partido fue quizás que destacáis vosotros es el planteamiento del rival, ¿no? Con mucho respeto hacia vosotros y esperándoos en su campo. ¿Era lo que esperabais? Nosotros no esperábamos que fuera un partido bastante físico, la verdad. Lo que no nos esperábamos es que al principio del partido, sobre todo, que el rival no diese tanto balón. Ya después es verdad que conforme pasaban los minutos, el rival, viendo que nosotros no llegábamos a portería, se animó hasta que ya nos atosigó tanto que nos pudieron marcar el primer gol. Uh-huh. Pero vamos, que no nos lo esperábamos. Sí, siendo un equipo de la zona alta, que juega en su casa, ¿no? Que tiene la posibilidad de afianzarse como líder en solitario, quizás se podía esperar algo más ofensivo esta vez, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero vamos, que lo dicho, que se volvieron ya un poco más ofensivos cuando ya vieron que nosotros no éramos capaces de encarar a portería. Ajá. Vamos, que no le entrasteis al trapo también, se puede decir, ¿no? No entrábamos al trapo. Ajá. Bueno, ¿cómo se desenvolvió entonces tu equipo? ¿Cómo fue la primera parte, teniendo en cuenta eso, el planteamiento de inicio del Ciudad de Cádiz? La primera parte fue como un toma y daca, un careo que ninguno de los dos nos metíamos mano. Ya he dicho antes que apenas nosotros gozábamos de oportunidades y ellos tampoco apenas gozaron. Entonces, la primera parte fue lo que ya he dicho, un poco de careo. El balón se jugó sobre todo en el centro del campo y a base de pelotazos también casi al final de la primera parte. Ya luego en la segunda parte, nosotros, verdad, que salimos un poquito desmotivados al descanso, pero ya Mario no como que nos animó, Mario y Manolo nos animó diciendo que esto es lo que prácticamente nos esperábamos. En la segunda parte salieron ellos un poco más fuertes y durante los primeros 25-30 minutos nos estuvieron atosicando hasta que nos marcaron el gol. Uh-huh. Ellos, cuando marcaron el gol, se recularon un poco y ya nosotros pudimos empezar a tocar más el balón y tal, y gozamos de varias oportunidades hasta que llegó el gol en el minuto 90. En líneas generales, en cuanto a ocasiones, muy poquitas por parte de ambos equipos. Aparte del gol, ¿pasa este y algún tipo de apuro atrás? Bajo mi parecer, la verdad que atrás, excepto en el gol que metieron ellos, que fue un gol en saque de córner, uh-huh, a mi parecer jugamos bastante bien en la línea defensiva y por delante de la defensa. Uh-huh. Yo, lo que ya he dicho, que bastante bien. Mario también y Manolo nos dijeron que defensivamente fuimos bastante solventes. Uh-huh. De hecho, creo, o según me comenta, intentasteis llevar la iniciativa en esa primera parte, ¿no? También. ¿Cómo? Que intentasteis llevar la iniciativa, digo, en esa primera parte. Sí, pero ya lo he dicho, que intentamos llevar la iniciativa, pero al ver que nosotros no gozábamos de muchas oportunidades, el rival como que ya se vino arriba y ya cogió la iniciativa del balón. Como que esperaba que se volcase más en el juego ofensivo, sí. ¿No? Sí. Uh-huh. Bueno, y como tú dices, llegó su gol a balón parado en un córner. Si ya ellos estaban un poquillo encerrados con el 0-0, me imagino que con el 0-1 no iban a cambiar precisamente, ¿no? Al revés, se echaron muchísimo más atrás y ya a nosotros dieron ya el balón y ellos apenas lo tocaron durante los últimos 15 minutos. Y gracias a ello pudimos gozar de varias oportunidades, como una falta al borde del área que Antonio la lanzó y rozó el alguero por mala suerte. Uh-huh. Y también la falta de Franci, que fue la ocasión de gol. Me consta que a pesar del eso, del 0-1, sí tomasteis ustedes la iniciativa, pero tampoco se desordenasteis atrás, ¿no? No, ni mucho menos. Fuimos bastante férreos atrás. Uh-huh. Y eso es lo que nos dio pie a que cuando recibimos el gol, no nos viésemos abajo y pudiéramos empatar el partido. Claro, porque aquí lo importante era llegar al final del partido vivos. Si a lo mejor se venís un poco abajo, intentáis buscar ya con ansia la meta rival, ellos hubieran matado el partido a la contra, por experiencia más que nada, que de sus jugadores, ¿no? Efectivamente. Pero no fue así. Bueno, creasteis algunas ocasiones que rondaron el gol, como nos has comentado, sí, y ya casi al final llegó ese gol del empate, obra de Francis a balón parado. Me comenta que un gran gol. Sí, la verdad que sí. Fue, a mi parecer, fue una falta tirada muy bien, porque fue casi un centro que se envenenó tanto que entró a la portería. Entonces el centro tanto lo podríamos haber rematado los propios jugadores como que se fuera metido en portería, y al final ocurrió lo que he dicho en el segundo puesto, que entró directamente en portería. Y un recurso además que este año está os está dando muchos puntos, ¿no? El digamos, sí, el balón parado, y sobre todo ahí la calidad que tiene Francis. Sí, sí, ya ha metido varios goles, sobre todo de penalti, pero también ha gozado de, creo que ha metido también un gol de falta contra el Trebujena, que creo que abrió la lata, y este segundo de falta. También creo que ha marcado otros dos o tres penaltis, no recuerdo bien. Bueno, un punto, Frank, que vale su peso en oro, porque con él le ganáis el gol a Verás a un rival directo. Efectivamente, le ganamos aquí en Ubrique 1-0, también fue una victoria muy peleada, y le empatamos ahí en su casa. Así que si en un futuro nos disputamos una plaza con ellos, el gol a Verá lo tenemos ganado. Así que por eso decimos que el empate a vosotros valía en el partido del domingo, quizás a ellos menos, pero bueno, contento sobre todo con ese punto, que puede ser importantísimo. Contentísimo, la verdad. Y ahora viene lo serio, ¿eh? Una segunda vuelta en la que ha empezado con este partido, que era el partido en la cumbre, nada más y nada menos, pero que una segunda vuelta en la que ya todos los equipos se conocéis, y por tanto vosotros vais a ser el rival a batir en esta segunda vuelta. Sí, siendo los primeros, todo el mundo tiene en la cabeza que nosotros es a los que nos tienen que ganar. Nosotros también tenemos en la cabeza varios encuentros en los que, por desgracia, en la primera vuelta pues no lo pudimos ganar, como el próximo partido contra NS Star, que de hecho fue una derrota bastante abultada, quedamos 4-1 allí, y pues uno de los objetivos es poder ganarle a ellos e incluso ganarle el gol a Verás, que va a ser difícil porque fue una victoria bastante abultada, pero vamos, que todo está por ver. Hay ganas de devolver en la papeleta, ¿no? Siempre ganas. Siempre. La verdad, ¿tú crees que el equipo tendrá que cambiar en esta segunda vuelta a su manera de jugar, previendo eso, que todos los equipos van a tener mucho respeto y que sin duda van a ir a lo mejor a defenderse más con vosotros que en esta primera? Yo creo que no, que deberíamos de seguir con nuestro mismo juego, que nos ha ido bastante bien. Ser un poco más contundente a la hora de portería, porque en unos partidos, como nos ocurrió en Trebujena, que metimos 7, nos fue bastante bien, pero en otros partidos pues hemos carecido de gol. Que yo creo que esa es una de las facetas que más debemos centrar. Pero que en líneas generales debemos de seguir con el mismo juego. Manolo y Mario no lo tienen muy metido en mente, que tenemos que seguir unas pautas y de confiar en el juego, y con ese juego seguramente llegaremos a lo más alto de la clasificación y poder ascender o no quedar primero, pero seguro ascender. Bueno, y en líneas generales, en lo referente a la plantilla, ¿cómo estáis? ¿Cómo ves tú al equipo a estas alturas? ¿Qué tal el ambiente que hay? Supongo que con la moral por las nubes, ¿no? Sí, el ambiente está bastante alto, una moral bastante alta, la verdad. Llevamos una consecución de varios partidos con muy buenos resultados, y la verdad que tenemos la moral bastante alta. Tenemos que tener los pies en el suelo, porque es verdad que en un partido tonto podemos perder y podemos tirar la liga al suelo, porque ten en cuenta que hay 8 equipos en la liga y hay muy poca diferencia entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Así que con la moral alta, pero con los pies en el suelo. Parece que la cosa, el proyecto funciona. Y que también ahí se ve buen feeling entre el cuerpo técnico y la plantilla, ¿no? Sí, ya nos conocíamos de antes. Mario y Hinojo siempre han sido entrenadores de nosotros. sobre todo Hinojo, porque Mario siempre ha sido de plantilla más alta, pero no hemos llevado siempre muy bien. Todos somos conocidos del pueblo y somos más que un equipo de fútbol, somos una familia. Somos muy buenos amigos algunos, otros no tanto, no nos conocíamos de antes, pero muy buen rollo entre todo el mundo. Y otro detalle es que, al menos en los partidos en casa, lo que se está viendo es que toda la plantilla participa, que todo tiene, todos los jugadores tenéis protagonismo, claro, en este equipo. Se mueve mucho el banquillo, ¿no? Claro, claro, es que debe de ser así, a mi parecer, porque en los entrenamientos todos colaboran del mismo modo, todos se parten la cara y Mario le está dando el Mario y Manolo le está dando el premio a todos los jugadores de venir toda la semana a entrenar y se tienen que llevar su recompensa en el fin de semana. Y ya para finalizar, Fran, el ascenso no era un objetivo a priori, a principios de liga, pero conforme están pasando las jornadas, yo creo que ya no es algo descabellado. Todavía quedan 6 jornadas por delante y parece algo factible. ¿Vosotros cómo lo veis? Es verdad que al principio de temporada ninguno pensábamos que íbamos a estar tan bien a las alturas que llevamos, pero ya lo he dicho antes, con los pies en el suelo, mirando siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, y que todo es posible en esta vida. Uh-huh. Así que, para adelante. Bueno, pues este fin de semana descansáis, como decimos, porque no hay competición, el puente de Andalucía, y descanso en las distintas categorías, y volvéis el 6 o 7 de marzo con Next Star, como decimos, otro partido importantísimo de cara a ver esas opciones, ¿no?, de ascenso para el Ubrique Unión Deportiva. Nada, Fran, en principio agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por ese empate logrado en Cádiz y en general por la temporada que estáis haciendo. Y nada, mucha suerte en el próximo duelo. Muchísimas gracias a ti y a todos los ubriqueños. Un abrazo, hasta luego. Venga. Hasta luego. Pues vamos a quedarnos con los datos de ese partido que se disputaba en la jornada del pasado domingo, en la matinal del pasado domingo, en el campo Manuel Dirigoyen de la capital gaditana. Un partido en el que Mario Casillas se presentó el siguiente 11: Pedro Pazo en la portería, con Francisco Javier Gago, David Oliva, Alejandro de la Torre, Francisco José Ramírez, Francis, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Antonio Ordóñez, Isaac Marchante, Juan Diego Puerto, Juan Di, Juan P, Juan Pedro Rodríguez. En el banquillo estuvieron Carlos Benítez, David Menacho, Iván Sánchez, José Luis Lamela, Pablo Arenas, Óscar Pérez y Javi Corrales, que se ha incorporado a la disciplina del equipo ubriqueño y que tuvo sus minutos en el partido del pasado domingo. Como decimos, empate a un gol y el resto de la jornada nos dejó estos resultados. Next Stars 2, Unión Deportiva Esperanza 1. Trebujena Balompié 1, Puerto Serrano Atlético 3 y La Roque Puente 2, Bahía de Algeciras 1. La clasificación, ahora la encabeza Ubrique Unión Deportiva con 16 puntos, los mismos que Ciudad de Cádiz, pero insistimos, el Golaveras ahora mismo está a favor del club ubriqueño, por lo tanto ahora sí que ocupa fehacientemente esa primera posición de la tercera andaluza. En tercera posición tenemos al Puerto Serrano Atlético con 13 puntos. Next Star es cuarto con 13 puntos, pero atención, un partido menos. Unión Deportiva Esperanza 2019 tiene 8 puntos. 7 puntos La Roque Puente. 6 puntos Bahía de Algeciras. Y cierra la tabla el Club Deportivo Trebujena Balompié con 3 puntos. Como decimos, este fin de semana, perdón, no hay jornada, pero el 7 de marzo, el fin de semana del 6 y 7 de marzo, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Next Stars, el equipo del Puerto de Santa María, que en este caso pues es uno de los grandes candidatos también a pelear por la primera plaza. un equipo que, como comentamos antes, endosó un 4-1 en la primera vuelta al conjunto ubriqueño, que planteara el partido con ganas de revancha, ¿no? Con ganas de intentar demostrar pues que está a la altura de este conjunto, que es una especie de filial del Cádiz y de un rival directo al que puede dejar a 3 puntos de distancia, o a 6, porque recuerden que tiene 2 partidos menos, y también, pues en este caso, sería importante ese resultado por el tema del golaverás, ¿no? Ahora mismo pues está a favor del Next Star y tiene que pasar pues o completar un gran partido el conjunto ubriqueño para darle la vuelta a ese golaveras, cosa que parece difícil. Insistimos, es uno de los equipos más fuertes de esta categoría junto al Ciudad de Cádiz y, por lo tanto, un rival directo. Y bueno, pues eso es, aparte de eso, los partidos que nos deja esta jornada sería el Arroz Puente, Ciudad de Cádiz, Unión Deportiva Esperanza, Trebujena Balompié, Puerto Serrano Atlético, Bahía de Algeciras. Pero insistimos, no será este fin de semana cuando se dispute esta novena jornada, sino el fin de semana del 6 y 7 de marzo. Antes de despedirnos, también comentar que, bueno, nos llegan rumores, comentarios de que posiblemente ese fin de semana, el del 6 y 7 de marzo, ya puedan volver a la competición los equipos de cantera, tanto de fútbol como de baloncesto. Insistimos, es un comentario que hemos escuchado por ahí y que a estas, bueno, en estas circunstancias, como saben, es difícil garantizar al 100% que se pueda disputar, porque todo depende de la situación sanitaria en la que nos encontramos. Pero bueno, parece que es al menos se abre una ventana de esperanza a que se pueda retomar una competición en la que, en el mejor de los casos, y hablamos del fútbol, se ha disputado una jornada, pero es que en el baloncesto todavía no ha podido inaugurarse la competición liguera. Así que, bueno, estaremos pendientes de poder confirmar en los próximos días, conforme se vaya acercando la fecha, de que va a ser así y de que por fin algunos de los equipos de cantera de nuestra localidad van a poder volver o empezar la competición liguera. Y ya sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.